Bueno, efectivamente el museo está abierto. Tenemos un horario de verano que comenzamos a partir del 2 de enero y que se va a mantener hasta el 29 de febrero, que arranca a las 9 de la mañana, todos los días hábiles, 9 de la mañana hasta las 14 horas. Es un horario de corridos. Habitualmente a lo largo del año tenemos un horario cortado, tenemos 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde por la cuestión de las escuelas también, ¿no es cierto? Contemplamos eso, pero ahora en el verano tenemos un horario corrido y agregamos una hora más para que la gente, bueno, pueda, digamos, tener más disponibilidad y pueda venir a acercarse a ver nuestras salas, digamos, toda la historia de Patagones, de Viedma, acá en la comarca, a través de nuestras salas. Y también está, en esta ocasión tenemos una muestra, que invitamos también a todos los vecinos y vecinas a acercarse a verla, es un artista local, que se puede contemplar en la sala Alberto de Paula de la Casa Cagliero en los mismos horarios, de 9 de la mañana a 14 horas. Muy bien, después cuando hablamos siempre de la cantidad de muestras que hay una muestra fija también aquí en el museo que cuenta un poco la historia, ¿no? Claro, sí, las salas siempre cuentan con la muestra, digamos, permanente, ¿sí? Que arranca, bueno, siempre arrancamos por la cueva, que es por ahí la parte más, una de las cuestiones más llamativas de Patagones, que esos primeros pobladores españoles que llegan acá vivían en cuevas. Después ya seguimos con temas importantes como Luis Piedrabuena, ¿no es cierto? Hay todo un sector de las salas dedicada a este prócer, el único prócer nacido en la Patagonia, nacido acá a orillas del Río Negro, muy cerquita del museo, bueno, todo un sector dedicado a él. Y después, bueno, lo que es, por supuesto, el 7 de marzo, que también siempre llama mucho la atención a aquellos turistas y viajeros que se acercan a conocer. Ahí tenemos que destacar siempre que hay algunos que vienen con una idea de qué se van a encontrar en términos históricos y otros turistas o viajeros que se sorprenden, digamos, pasan a ver qué onda, digamos, y bueno, y se van realmente muy sorprendidos y muy maravillados con este patrimonio que tenemos acá a orillas del Río Negro, ¿no es cierto? Así que, simplemente invitar a todos los que nos, toda la audiencia que nos está escuchando, a acercarse al museo, a recorrer sus salas. Que como te decía recién, siempre vamos haciendo modificaciones, pequeñas modificaciones, vamos agregando cosas, sumando cosas. Nosotros, el museo, esto probablemente la gente no lo sepa, pero el museo tiene un sector que se llama Reserva Museológica y donde hay miles y miles de objetos que los vecinos y las vecinas han ido donando a lo largo de toda la historia del museo, y lo que se ve en la muestra permanente habitualmente es como la punta del iceberg, ¿sí? Es una pequeña parte de todo el patrimonio que tiene el museo. Bueno, de todo eso que no se ve, nosotros cada tanto vamos sacando algún material, algún objeto museológico y lo vamos mostrando, lo vamos poniendo en las salas para que la gente lo pueda ver. Un ejemplo de eso es lo que hicimos a fines del año pasado, las últimas 3 semanas, donde mostramos la Virgen, una Virgen de madera, una talla de madera, una figura de una Virgen que fue donada hace poco tiempo, y bueno, estuvo en exposición a lo largo de esas semanas y estuvo siendo además, mientras estaba siendo expuesta, también estaba siendo recibiendo un trabajo de limpieza, porque bueno, también los museos se encargan del mantenimiento de los objetos, de la limpieza, en este caso no de restauración, pero bueno, en algunos museos que son mucho más grandes también tienen un departamento de restauración donde se preocupan por la estabilidad de los objetos, ¿verdad? Bien, bueno, entonces queda abierta la invitación, por supuesto, en este nuevo horario de verano, como bien lo decías, a todos quienes deseen, no solamente turistas, sino también a las mismas personas de acá, que quizás a veces no conocemos tanto la historia, y bueno, y qué mejor que venir a acercarse a nuestro propio museo y conocerlo, ¿no? Por supuesto, sí, y además tenemos, siempre en coordinación con la Dirección de Turismo de Patagones, de la Municipalidad de Patagones, hacemos las visitas guiadas por el Poblado Histórico Nacional, que es todos los días, como te decía, todos los días hábiles, a las 10 de la mañana, partimos desde acá, desde el museo, desde la oficina de turismo que está enfrente, y recorremos todo el poblado histórico. Eso incluye los ranchos coloniales, el Rancho Real, vamos a la Torre del Fuerte, que es la construcción más antigua de toda la Patagonia, de ahí nos vamos hasta la iglesia parroquial, donde está el mausoleo de Luis Piedrabuena, y están, bueno, las banderas del Imperio de Brasil, además del templo, ¿no es cierto?, que en sí mismo también es un valor patrimonial muy importante, y de ahí ya nos cruzamos a través de la Plaza 7 de Marzo a La Carlota, que es otro de los ranchos coloniales, que en este caso también pertenece al museo, digamos, parte del museo, y de ahí ya bajamos al Parque Piedrabuena y termina la visita en el solar natal de nuestro prócer patagónico. Muy bien, ¿las visitas y el ingreso al museo tienen un costo? No, todas las actividades que nosotros proponemos son absolutamente gratuitas.